La leyenda que hoy les contamos tiene fecha de caducidad. Al contrario de las que aquí les solemos exponer, esta posiblemente se empezará a olvidar en los próximos años, debido a que el correo postal va camino de desaparecer. Sin embargo, en alguna ocasión todos hemos tenido que cerrar una carta humedeciendo la lengua para pasarla por la parte del sobre que lleva pegamento. También hemos pegado sellos utilizando esta práctica tan poco higiénica y no menos desagradable. Pues bien, estos son los elementos de la leyenda que les narramos a continuación. La historia habla de una mujer que trabajaba en una sucursal de correos. En más de una ocasión tuvo que recurrir a este método para cerrar sobres. Pero una vez, y es que el papel es traicionero, sufrió un pequeño corte punzante en la lengua al hacerlo. Lógicamente no le dio mayor importancia, hasta que una semana después, en donde se había hecho aquella minúscula herida, comenzó a aparecer un bulto que no dejaba de crecer y crecer. El dolor acabó haciéndose insoportable, casi no podía ni comer. Finalmente, acudió al servicio de urgencias del hospital. Los doctores, tras las pertinentes radiografías, decidieron someterla a una pequeña operación. En las placas aparecía un bulto de origen desconocido. Por precaución, decidieron extirpárselo. Pero durante la operación ocurrió algo terrible, y es que cuando el cirujano abrió la lengua con un pequeño corte de bisturí, de la herida salió una cucaracha. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así? La explicación fue sencilla. Al parecer no era el primer caso. Según se pudo saber, en el almacén de la fábrica de sobres había numerosas cucarachas. Y en donde las hay, estas dejan sus huevos. Pero el pegamento utilizado para los sobres retenía dichos huevos, y ahí quedaban. Así, a la mujer, cuando se cortó la lengua, se le introdujo por los labios de la herida uno de esos huevos. El calor y la humedad de la saliva hicieron el resto. Así, el huevo pudo incubarse y en un momento determinado nació la cucaracha. Esta historia se ha contado en muchos países, pero su origen está en Estados Unidos. Emergió en 1998, aunque incidía en una serie de elementos propios de otras noticias que podrían encuadrarse bajo el epígrafe de leyendas de contaminación. Las hay relativas a restaurantes de comida rápida y a fábricas de producto de diversos tipos. Por ejemplo, ¿a quién no le han recomendado en alguna ocasión no beber directamente de un bote de refresco, debido a lo que sobre las latas podrían haber hecho los roedores que campan a sus anchas en los almacenes? Pero lo curioso de esta historia es que en los relatos que comenzaron a aparecer a finales de la década pasada, se hacía alusión a que la información aparecía en un reportaje del periódico The New York Times. Al relato le daba credibilidad el hecho de que se citara la fecha de publicación y el autor de la noticia. Pero cuando se comparó esta información pudo descubrirse que en realidad dicha noticia solo hacía alusión a uno de los pesticidas que se usaban en almacenes. Dos años después de que alguien creara la historia, en la espiral de distribución alguien añadió una aportación que servía para darle credibilidad al relato. Dicha aportación, en primera persona, parecía proceder de alguien a quien le había llegado la noticia y que la corroboraba con su experiencia personal. Además, para seguir fortaleciendo la credibilidad, también se aludía a que incluso la cadena de televisión CNN había llegado a ofrecer un reportaje sobre el asunto. Reportaje que, por supuesto, no existió. Pero es otra de las características de las leyendas, utilizar falsas referencias que, por regla general, nadie va a discutir ni comprobar. El relato de esa persona decía textualmente así: yo trabajaba en una fábrica de sobres. Es difícil creer lo que flota por ahí en esas bandejas aplicadoras de goma. Hace años que no lamo los sobres. Hace 32 años, cuando trabajaba en un taller tipográfico, nos dijeron que nunca lamiéramos los sobres. Nunca lo entendí hasta que tuve que ir a la bodega a traer 2.500 que ya estaban impresos para un cliente que tenía una lista de direcciones a las que enviaba de información o propaganda periódicamente, y vi que había cuadrillas de cucarachas caminando dentro de unas cajas de sobres donde había huevos por todas partes. Las cucarachas se comen la goma de los sobres. Yo creo que los talleres tipográficos tienen más dificultad controlando las cucarachas que los restaurantes. Yo siempre compro el tipo de sobres que se autosella o, si es necesario, utilizo el Pegastick. Otras leyendas hablan de tarántulas que surgen del interior de plantas. En otro de nuestros capítulos hablábamos de arañas en el cabello de las personas poco higiénicas. También existen relatos de insectos que se introducen por el interior de los agujeros de las orejas para los pendientes. También se ha llegado a hablar de larvas en los lacrimales de los ojos de los niños. Afortunadamente, todas estas historias son falsas, pero como es habitual, más de uno y más de dos se las han creído. Tampoco pasa nada. A todos nos ha ocurrido.